este convenio, lo que se firmó ayer, es una parte menor, digamos, de todo el programa que venimos llevando, que empezó con aquel gran convenio marco con la universidad. Continuó con el aporte de 1 millón de pesos que había extras para destinarlo a caminos rurales. Siguió con el diagnóstico que hizo la misma universidad junto con gente de la municipalidad y gente de la sociedad rural para determinar en qué lugares se iba a gastar ese dinero y de qué forma. Y lo que ayer firmamos entonces fue un convenio para que la sociedad rural, por un tema de agilizar trámites burocráticos, pueda llamar a licitación de los proyectos para hacer estos tramos que fueron elegidos. Uh-huh. ¿Los encargados de este concurso de precios son ustedes de la sociedad rural? Sí, pero no el concurso de precios del trabajo. Solamente es el proyecto, la elaboración del proyecto, que es la parte menor, el anteproyecto, la ejecución. La licitación de la ejecución va a estar a cargo de la municipalidad. De la municipalidad. Habitual, claro, porque son montos importantes. Y esto, como es un monto menor, lo va a hacer la sociedad rural, que por un tema de adelantar tiempo, nada más. Uh-huh. Fernando, buenos días. Agostina de Lepiane lo saluda. Esto de que ustedes se encarguen de la licitación, entonces, además de adelantar los tiempos, ¿facilitará las tareas? ¿Hará que sea menos engorroso, quizás? Claro, sí, es un tema de acelerar tiempo. Los tiempos que tenemos nosotros como una empresa privada son un poquito más ligeros que los que tiene un municipio, que tiene que pasar por varios controles, incluso por los montos mayores tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Claro. Pero esto, como es un monto menor, es solamente la elaboración del proyecto, pasa a través de nosotros. ¿Y comienza hoy este proceso? Claro, comienza hoy, a partir de la publicación en el diario, después tiene 30 días para estar terminado, para estar presentados los proyectos, y a partir de ahí empieza ya todo lo que es más grueso, que es la etapa licitatoria de los trabajos en sí. El que da el marco técnico es la universidad, hace el proyecto una empresa de ingeniería, digámoslo así, privada, y después se ejecuta quien gane la licitación de la ejecución de obras. Uh-huh. Fernando, te está saludando Hugo Bocía. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Hugo, buen día, ¿cómo andás? Bien. Más allá de estos convenios y de licitaciones y demás, ustedes se está trabajando en los caminos rurales. ¿Esto en qué lugares se está trabajando hoy por hoy? Los lugares que van a ser, que se van a reparar, que son más o menos en el orden de los 30 kilómetros de emboscado, con sus obras de arte también, o sea, con toda la reparación, levantamiento, no es solamente tirar la tosca, sino cuando hablamos de entoscar, hacemos todo lo que hay abajo también. Que sí, alcantarillas y demás. Alcantarillas, cunetas, todo ese tipo de obras de arte que están detalladas en el anteproyecto que tendrá que volcar al papel la empresa que surja de esta licitación que hacemos nosotros. Uh-huh. Los tramos son, desde Ruta 60 y Iturregui, tenemos un tramo que arranca ahí en la ruta 60, que es de aproximadamente 8 kilómetros. Tenemos otro tramo que es de ruta 60 a Rocha, en alguna parte ahí en el medio de ese camino, son otros 7 kilómetros. Tenemos en el tramo que va de Muñoz a ruta 60, también tenemos otro pequeño tramo. También de Muñoz a ruta 51 hay tres tramos, pequeños tramos dentro de ese trayecto. Uh-huh. Después, entre Ruta 51 y Durañona, también tenemos tres sectores a levantar y a reentoscar, y otro pequeño tramito, donde va el cruce, del cruce de la bajada de la Ruta 51 a Santa Luisa hasta la Escuela de Durañona, que también se va a hacer. Ya. Fernando, ustedes estaban pidiendo a los productores que colaboraran en la reparación de estos caminos, donando lugares de tosca. ¿Cómo les está yendo con esto? ¿Se acerca la gente a colaborar con ustedes? Sí, no hacen cola, pero pero algunos se han acercado, sí, tenemos alguna satisfacción por ese lado. Teníamos que tener más, porque en la medida que esto se generalice, hace un mejor uso de recursos, ¿no? Claro, que, seguro. Vos sabés que el flete es una parte importantísima de todas estas cosas. Muchas veces todos estos trabajos están frenados por el costo del flete. Son muchos volúmenes que hay que mover, sí. Y si son distancias. Por eso la tosquera cercana, que en realidad es una cosa, vos viste lo que es una tosquera, un lugar que sé yo, que tendrá media hectárea, no. Sí, a veces que ni llega. ¿Eh? A veces ni llega. A veces ni llega, sí, por eso, diciendo mucho, realmente facilita a la comunidad el mejor uso del recurso. ¿Y ustedes conocen, Fernando, quiénes pueden tener tosca en los campos que hay, como para por ahí hablar directamente con ellos también? Hay algunas, en el anteproyecto hay algunas tosqueras viejas que se mencionan como posibles dadoras. Claro. Sí, están delimitadas. Y después hay gente nueva que se ha presentado que ha mostrado su voluntad. Así que sí, vamos teniendo algo de eso. Fernando, hablando del proceso de licitación, ¿ya han tenido consultas de algunas empresas? Sí, tenemos, si bien ahora se hace la presentación en el diario, ya, bueno, hay algunos contactos con algunas empresas locales, sí. No tengo el detalle de exactamente cuántas son, pero me parece que ya 4 o 5 empresas están enteradas de esto y están trabajando ya. Perfecto. Bueno, cambiamos un poquito de tema y nos dejamos los caminos rurales para hablar de la expo, ¿no?, que se viene. Bien. ¿Cómo está todo, Fernando? Y a marcha forzada ahora, ¿viste cómo es? Siempre, por más organizado que estés, los últimos momentos siempre son de un poquito más de exigencia. Seguro. Pero con un éxito, de acuerdo, con mucho éxito, de acuerdo a lo que sabemos, lo que hemos informado con respecto al interés, ¿no?, por estar presente en la expo. Sí, en eso hay mucho interés, sí. Todo lo que es el comercio y la industria para estar presente hay mucho interés, y lo que es la ganadería también hay mucho interés porque también tenemos más hacienda de la que teníamos el año pasado, así que, en fin, lo que tenemos que esperar ahora es que el tiempo acompañe, que es una parte importantísima de todo esto. Uh-huh. Y además del interés y del éxito en cuanto a los stands y a gente nueva que ahora se va a mostrar en la expo, también, bueno, el detalle de la programación, ¿no?, que va a ser muy variada y muy rica durante todos los días. Sí, tenemos, todos los días tenemos alguna programación o artística o de espectáculos, pasando por la doma del día 11, por la actuación de distintos grupos el primer fin de semana y el último fin de semana con el cierre de Piñón Fijo y Marcela Morelo, y también está siempre el sorteo de 15.000 pesos con la entrada. Las entradas tienen un valor muy accesible, así que me parece que está todo como para que funcione. Vamos a seguir preguntando, cosa de que no les quede material para mañana. Fernando, ¿tenés conocimiento de cómo fue la reunión de Carvapa ayer en Tandil? Mirá, la reunión de Carvapa en Tandil fue una reunión dentro de la tónica de todas las reuniones más o menos rutinarias de Carvapa. No hay siempre temas. ¿Siempre hay algún reclamo? Siempre, claro, siempre hay algún tema que salta como la tucura a nivel regional. Uh-huh. Nosotros vamos trabajando bastante bien en esto, digamos que estamos comparándonos con otras localidades. La verdad que el trabajo que está hecho en Olavarría es, te diría que es único, Hugo. Uh-huh. Único no tanto por sí, también por lo técnico, pero también por el cumplimiento de los plazos, porque ya tenemos un diagnóstico y la mayoría de las localidades no tienen un diagnóstico. Entonces, cuando se hablan de hectáreas, es difícil determinar la cantidad de hectáreas realmente que hay que hacer en forma urgente o que no se pueden dejar de hacer. Después también siempre hay temas en cuanto a lo político, tenemos este programa que sale ahora de un programa ganadero provincial que tiene muchos puntos discutibles y muchos puntos de conflicto con el colegio de veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en fin, temas de lo más variado. Es una época también de exposiciones, es una época al ser de exposición, es una época de exposición también del sector rural, sí, ante la sociedad y la opinión pública también, entonces todo eso también lleva a que haya algunos comentarios al respecto. Fernando, muchas gracias por habernos atendido.